2001-2010. Hay mucha gente que no tiene ni pan dulce en la casa, mientras que todos estos hijos de puta tienen la vera cena y el arbolito en la vida de ellos, están llenos de regalo acá. Nuestros hijos no tienen ni pan dulce para estar fiesta. De la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. 10 años, especial 19 y 20. Hay que ir a Plaza de Mayo, compañeros. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Que salga el pueblo. Que salga el pueblo. Esto es justo. Esto es justo para ellos. Todo el pueblo que salga a Plaza de Mayo por un pedazo de pan. Nos cagan a tiro, nos cagan a palo y la gente sigue muerta de hambre. Si en cuanto a los políticos, hay que prenderle fuego. Mira, hay que ir al Congreso. Hay que ir al Congreso. Rodear con goma todo el Congreso. Prenderle fuego, que abran todas las cucarachas parásitas. De cuando la bronca estalló en River. Que se vayan todos, pero vos quédate. Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Miró de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Hace 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Laburé todos los días de mi vida, todos los días. Luego del 2001 y en paralelo a la aparición de nuevos espacios de participación social, miles de jóvenes con una cámara al hombro fueron al encuentro de la realidad y construyeron así un nuevo mapa comunicacional. Aparecen post-2001 cientos de producciones de género documental que instalan una nueva mirada, propia de los más jóvenes. Podríamos hablar quizás de un nuevo tipo de producción audiovisual. ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo! Buenos días, hoy miércoles 21 de diciembre de 2011, seguimos en este especial de la semana por Antena Libre, por esta radio pública, en Que se vayan todos, pero vos quedate. 10 años después de diciembre del 2001, hemos estado estos días pensando esa época, ¿no? Momento bisagra en nuestro país, y hoy es el momento de pensar diciembre del 2001 desde el lado del cine y desde el lado de los medios de comunicación. Y hacíamos una pequeña introducción contando un poquito acerca de cómo fue resurgiendo el movimiento documental en nuestro país a partir de gran cantidad de jóvenes que, incluso esos días, el 19 y el 20 de diciembre del 2001, tenían la posibilidad de tener una cámara, una handycam en ese momento y salieron a documentar lo que pasaba en las calles, en distintos lugares del país. Y bueno, nos va a acompañar en este programa especial de hoy miércoles Roxana Rubilar. ¿Cómo estás, Roxana? Buenos días. Hola, buenos días, Sole. Buenos días a todos los que nos están sintonizando en este momento. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a compartir un momento de pensamiento, de reflexión, ¿no? Sobre unas jornadas tan históricas, fatídicas, ¿no? Que vivió nuestro país. Bueno, y también está en la mesa Paola Arias. ¿Cómo estás, Paola? Buenos Hola, días. Hola, buen día, Soledad. Buen día a los oyentes. Hay que aclarar. Nosotros quedamos. Sí, hay igual un par de personajes que también se quedaron y que son un poco más nefastos. Sí. Bueno, abríamos este especial de hoy miércoles con audio de Memorias del Saqueo, ¿no? Quizás no es uno de los nuevos referentes, podríamos decir nuevos, no sé, o de los referentes documentalistas jóvenes de esa época que surgieron en el post-2001, pero sí seguramente es el papá de muchos de ellos, ¿no? Un referente a nivel de cine documental en nuestro país, estoy hablando de Pino Solanas, ¿no? Ni más ni menos que de Pino Solanas, que igual que esa cantidad de jóvenes, ¿no es cierto?, que venían de diversos lugares políticos, culturales y sociales, él también se sumó y pudo realizar un registro muy interesante, muy importante de las jornadas de lucha, también con una handy que él no se despegó, digamos, en todo momento, tanto el 19 como el 20, y de allí esas imágenes tan conmovedoras, quienes hayan podido ver Memoria del Saqueo, un testimonio insoslayable, es un testimonio que realmente uno, para remitirse a esa época, al menos desde lo audiovisual, y para entender un poco por qué se llegó al 2001, es un testimonio que uno no debe dejar pasar por alto. ¿De qué año es Memorias del Saqueo? Memorias del Saqueo, bueno, se filmó obviamente en la vorágine, digamos, del 2001, parte del 2002, pero recién es estrenada comercialmente, podríamos decir, en el año 2003. Sí. Y forma parte además de una saga, de una tetralogía, así se denomina, de una serie de documentales, ¿no? Sí, de que a esta altura ya es pentalogía, si me cabe, no sé las si... ¿Las podríamos nombrar? Porque las podemos, si las recordamos. Sí, sí, bueno, una es Memoria del Saqueo, recordemos que Pino es el autor de La Hora de los Hornos, un documental clásico de nuestro cine político. Recordemos la vía también por la que venía trabajando, digamos, Pino, que era la Vuelta de Perón, digamos, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido también hay una serie de documentales. Luego, en la década del 80, digamos, él filma algunas ficciones, algunos recordarán el exilio de Gardel, Sur, La Nube, El Viaje. Pero luego, después de eso, digamos, volvió a lo que me parece a mí, ¿no? Creo que le gusta más hacer, que es el documental, es la opinión. Y que hace muy bien. Y que hace muy bien, por demás, más allá de lo que uno pueda pensar de Pino, hoy, digamos, ¿no? Como político, con algunas cuestiones francamente que asombran, sí podemos decir que como documentalista ha dejado trabajos. Pino ya es grande, ya Pino ya pasó los 70, creo. Pino ya es grande, pero nos ha dejado, y creo que nos dejará seguramente, una serie de documentales importantes, y lo abren precisamente, abre esa serie de documentales en Memoria del Saqueo. Luego tenemos la continuación natural, digamos, de Memoria del Saqueo, digo natural porque Pino en Memoria del Saqueo, como vamos a explicar más adelante, lo que hace es, hacer una vía, digamos, cuenta por qué se llegó al 2001 a través de una serie de capítulos, digamos, de 10 capítulos, en donde nos va contando por qué pasó lo que nos pasó, digamos, en ese año. Hay un rejunte de testimonios, un reconto de testimonios de todas esas personas anónimas, de aquellos nadies que después va a retomar. Exactamente. Que durante la década del 90 estuvieron resistiendo, ¿no? Ayer estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que el 2001 no surgió de un repollo, sino que hubo todo un caldo de cultivo generado al calor de la crisis del neoliberalismo, que permitió la aparición de nuevos actores sociales, entre ellos piqueteros, movimientos de trabajadores desocupados, gente que trabaja en los barrios realizando ollas populares. Recordemos, estábamos en un contexto de pobreza profunda, ¿no? Y esto es lo que relata la película, a través de los testimonios de estos que resisten durante toda la década del 90. En La Dignidad de los Nadies, digamos, ¿no es cierto? Que es la secuela, podríamos decir, de Memoria del Saqueo. Y luego tenemos documentales que lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, como La Próxima Estación, Argentina Latente, Oro Sublevado. Así que bueno, tiene varios, digamos, que viene dejando testimonio de una Argentina que básicamente ha sido saqueada y han sido olvidados, digamos, sus, sus hombres y mujeres más importantes, digamos, y las actividades más importantes que se habían hecho en nuestro país. Teníamos abajo hasta recién un colchón ambiental sobre Memorias del Saqueo, audio de Memorias del Saqueo, este documental del 2004 de Pino Solanas. También tenemos audio de La Dignidad de los Nadies, la continuidad, ¿no? Es la continuidad, exacto, del año 2005 en realidad, sí. Lo agarró. Meses después de la marcha fui al encuentro de los nadies. Por las calles de Matanza andaban los piqueteros defendiendo la esperanza de ganarse el día a día. Iban Gabriel y Carranza, Chipi, Rufino y Colinche. Silenciosos y embarrados, no perdían el humor. ¿Lo vieron los Juniors y escaparon? Acá se están filmando nuevo. Ahí no escapó Junior. Gabriel, ¿por dónde está tu casa? Y bueno, este barrio nunca se acordaron de ese barrio. Este barrio siempre fue inundado, siempre hay barro, nunca hubo un asfalto. Hay casas que se caen. Se llueve, nadie se acordó, y organizándonos ahora con esto, salimos todos juntos, es de la única manera que conseguimos esas poquitas chapas y ese poquito de mercadería una vez cada mes, que tampoco les alcanza, porque la gente tiene hambre. Y por eso intentamos hacer un comedor pobre, porque el comedor nuestro es pobre. Bueno, acá tenemos un comedor, es un lugar muy precario. El comedor funciona con leña. ¿Y cuáles son las cocinas? Las cocinas son esas, nuestras cocinas, donde los ponemos la leña. Son 5 lavarropas las que tenemos y donde se ponen las ollas, porque es mucha la cantidad en la cual se prepara la comida. Y tenemos al cocinero por acá. Vení, Chipi. ¿Preparás actualmente? ¿Qué es lo que les prepara, Chipi? Y nosotros le preparamos. Bueno, ahí escuchamos un fragmento de la película La Dignidad de los Nadies, de Pino Solanas, del año 2005. Precisamente el testimonio, no sé si es del Toba, este personaje que toma a Pino Solanas en la película, porque es uno de los que participaron en las revueltas del 19 y 20 de diciembre. Y el Toba te cobra notoriedad a partir de salvarle la vida a un motoquero que había recibido un tiro en la nuca. Sí, bueno, recordemos que los motoqueros, incluso en Visión 7, digamos, en varios medios, recordando en esta semana, esta etapa, bueno, fueron grandes protagonistas realmente asistiendo gente, digamos, y resistiendo también, ¿no? Así que bueno, antes de igualmente referirme a La Dignidad de los Nadie, quería, digamos, comentar algunas cositas sobre Memoria del Saqueo. Y contaba, digamos, en algún momento le llevó muchísimo tiempo, tenían muchísimas horas, digamos, él y su colaborador, Pino Solanas, muchísimas horas de grabación, más de 100 horas de grabación, y elegir todo eso en la Isla de Edición, digamos, fue un trabajo muy arduo. Quienes hayan visto recordarán esa voz francamente llevadera de Pino Solanas. Hay una voz en off relatando, digamos, todos los sucesos. Es un documental que está dividido en capítulos, digamos. Cuando se le preguntó a Pino Solanas el porqué de los capítulos y por qué aparecen, digamos, en negro con letras anunciando, digamos, no cada segmento, él dice claramente que es un homenaje al cine mudo, digamos, ¿no? Él se muestra, digamos, fanático del cine mudo, y lo que hace, digamos, Pino en esto es contar la debacle, que no la marca, digamos, a partir de la década del 90, digamos, sino que esa debacle del 2001, digamos, nace a partir de la década nefasta, digamos, de la dictadura militar, y digamos que se profundiza enormemente con los gobiernos de Menem y luego de la Rúa, ¿sí? Pino, digamos, en eso expone una tesis muy interesante, que es que en Argentina se derrotó, digamos, a través de la lucha del 19 y del 20 de diciembre, se derrota, digamos, al neoliberalismo. Se le dice basta a años y años de no reconocer el derecho del pueblo de una vida digna, digamos, y de alguna manera él va contando la importancia que tuvieron las malas políticas, los malos políticos, digamos, y la influencia que tuvieron tanto el Fondo Monetario como todos los países que se prenden del Fondo Monetario Internacional y de esas fórmulas nefastas que hicieron, digamos, que a través de nuestros representantes, que no nos representaron en ningún momento, hay que decirlo, digamos, llevaron a que la gente tuviera que salir a las calles, primero, digamos, como cuenta el documental, a pedir alimento porque el hambre era lo urgente, digamos. Si hay algo que digamos uno tiene que recalcar de los barrios en esas épocas que después, digamos, uno pudo también verlo en esta experiencia que voy a relatar más adelante de trabajo con grupos piqueteros, lo que había que resolver básicamente era el hambre. Por esto que mencionabas vos, que se ve muy bien en La dignidad de los nadie, que es las ollas populares, ¿no es cierto? Esta confusión es porque en realidad hay una continuidad tan sí, clara. Es como si se hubiera cortado acá y bueno, y se pone otro título y se continúa. Incluso se nombra a los nadies en memoria del saqueo, exactamente, sí. Y es una continuidad natural, bien lo decís, porque Pino enfoca en lo histórico, en las personas que le pueden dar Erika Alcaño, le pueden dar, por ejemplo, por mencionar a uno de los entrevistados, que le pueden dar respuesta, digamos, o intentar pensar por qué ese 2001, digamos, y la dignidad de los nadies como una continuación en los luchadores, haciendo foco en estas personas que resistieron durante tanto tiempo y que de pie, dignamente, digamos, en los barrios y en varios flancos, pudieron, digamos, paliar de alguna manera la situación. Memoria del saqueo, digamos, fue hecha solamente con dos cámaras, con muy pocos recursos. Como vos lo decías, el hecho de tener a mucha gente, y Pino Solanas en ese caso no fue la excepción, digamos, de tener una handy, de poder moverla hacia todos lados, más que cámara en hombro, con cámara en mano, digamos, por lo pequeño, por la movilidad, porque la puedo llevar a cualquier lado, esa urgencia de poder asistir a esos momentos hizo que también en el documental de Pino no difiera tal vez de otros documentales en cuanto a la estética que propone, desde la calidad, digamos, que uno puede notar, hasta esa cámara que es inquieta, que se mueve con la misma urgencia de quien la está tomando, digamos. Hay una suerte de estética de la urgencia también, podríamos decir, ¿no es cierto? Bueno, y Pino, digamos, la lleva también en memoria del saqueo. Obviamente luego desde el montaje la torna maestra, digamos, ¿no? Desde el montaje pareciera que no se nota que fue tomado incluso con una handy muchas imágenes, ¿sí? Hay imágenes fijas que fueron tomadas por su colaborador inmediato, que lo que él le pidió, digamos, a él es que tomara, quienes lo han visto, no sé si recordarán, esas imágenes de los bancos, ¿no? De la bandera, del pasillo de la Casa de Gobierno, de esas cosas quietas, de toda esa solemnidad triste, ¿no es cierto?, de esos edificios públicos. El manejo del Steadicam, en ese exactamente, caso, porque muchísimo en memoria del saqueo. Exacto, pues se ve todo quieto, ¿no? Y después la cámara de él, claro, y después la cámara de él moviéndose, ¿no es cierto?, la cámara de él mostrando la efervescencia de la gente, ¿no? La unidad de la gente. Parecía, ¿no?, que estábamos todos descolectivizados y de repente nos juntamos todos espontáneamente, y bueno, Pino lo reflejó muy bien en ese documental. Sí, podríamos decir que el documental de Pino Solanas es cine social o es cine militante. Bueno, ahí vos sabés que hay una digamos, un debate hubo muy interesante en ese tiempo y todavía se encuentran en ciertas páginas de internet, ¿qué es el cine militante? Hay mucha gente que filmó estas revueltas y llamó a su cine cine militante. Y los que realmente militaban en partidos y hacían cine, caso te digo un nombre, el Ojo Obrero, suponente que es el ojo fílmico, el brazo fílmico, vamos a decirlo en estos términos, del Partido Obrero, digamos, atacaron mucho estas posturas de qué era el cine militante si vos no militabas, digo, si vos simplemente registrabas desde afuera, lo cual es válido, obviamente es válido el registro, pero qué era el cine militante si vos realmente no estabas militando. Entonces algunos decían, no, cine militante, ese cine que sale realmente de la base, alguien que tomó una cámara y a la vez que hubo muchísimos casos, incluso del movimiento piquetero, digamos, que son experiencias maravillosas para relatar de lo que se ha hecho, ese es el cine militante. El cine de Pino, sí, de una militancia, digamos, ideológica, de una postura tomada ante ciertos hechos, sí, pero no militante desde un partido y desde estar desde un grupo determinado. Sí. Convengamos que Pino fue bastante independiente en ese momento, digamos. Cuando hacía la introducción a este bloque hablaba de que Pino Solanas posiblemente sea el padre de muchos de los realizadores que registraron post-2001, bueno, audiovisualmente la época, ¿no? Aunque ellos no lo reconozcan como tal, porque suelen reconocer, por ejemplo, en esta ligazón de cine militante a Raimundo Gleiser, exactamente, un gran realizador. Exactamente, a eso quería llegar, porque si bien uno puede decir realmente que, como dijiste, ese sí es el papá de, y hay muchos nuevos realizadores que tienen una influencia tremenda de Pino, digamos, hay que decir que muchos se miraban más en el espejo o en los ojos de Raimundo Gleiser, militante del PRT, exactamente, desaparecido por la dictadura, un gran realizador y periodista comprometido, y que, digamos, con este cine de la base, esto de llevar el cine a la gente que no podía ir al cine, como varias veces lo ha repetido su viuda, ¿no? Que no podía, entonces la idea de la obsesiva era poder llevar ese registro inmediato, trabajar con los obreros, ir a las fábricas, pero además también poder llevar lo que se registraba inmediatamente a otras fábricas para generar debate, para seguir con una lucha, digamos, ¿no? Entonces, eso es un cine que alguien podría decir militante. Vamos a desarrollar este concepto de cine militante vamos a nombrar también algunos grupos de cine que trabajaron. Hay que decir que Pino no fue el único, en todo caso, claro. Único, que trabajan en la realización de este tipo de documentales. Vamos a dar también algunos títulos. Te invito, Roxana, a que te quedes. Bueno, dale. Vamos a hacer también la primera pausa musical, en este caso con Actitud María Marta. ¿Y la cosa está así? ¿O así está la cosa? Así está la cosa. De la banda sonora de Memoria del Saqueo. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra mente humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto, vivo, digo, sigo. Los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puertazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con el mero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra propia cruz, pura, supura, dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad se ha desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia gente. Yo digo que no hay que esperar un mal destino, un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Es un descontrol esto. Va a comenzar la represión en cualquier momento. Ya entraron a la casa tía, han roto los vidrios, son 200 personas que están aquí y se descontroló todo. Comenzó la represión. Están atacando diferentes lugares. Todos corren hacia el municipio. Los efectivos del BORAP están realizando un movimiento que se llama tenazas, el de atrapar a la gente desde dos calles diferentes. Claro. El Banco de Boston también está sufriendo rotura de vidrios. También el Banco Galicia. Bueno, el Banco Galicia ya perdió los vidrios. No solamente los chicos están rompiendo eso, sino varios adultos. Muchos grupos dispersos. Ahora comienzan las corridas porque Gendarmería, el BORA. Disculpen, hay dos camionetas del BORA, de acá de la provincia. Está llegando a lo que es Avenida Roca y Mitre. Estamos... Bueno, estamos escuchando parte de algunos de los móviles que se hacían hace 10 años atrás aquí en las calles de Fisque Menuco en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ayer, recorriendo algunos diarios de ese año y de la fecha además, porque internet nos permite eso, tenemos esa posibilidad, bueno, encontraba una nota en La Nación que decía que De la Rúa pensó en su momento en cerrar los canales de televisión. De hecho, quedó en el escritorio de De la Rúa un decreto sin firmar en donde se disponía el cierre de los canales o la censura en los canales de televisión. Con la excusa del estado de sitio, estaban dispuestos a ordenar una programación de emergencia que no difundiera imágenes de violencia. Pero el titular del Comité Federal de Radiodifusión, Gustavo López, en ese momento, evitó la medida. No voy a pasar a la historia como el sucesor de Perón, que cerró la prensa, o como Galtieri, y espero que el presidente tampoco, le advirtió López, el secretario general de la presidencia, a Nicolás Gallo, cuando fue a presentarle su renuncia y también la de sus colaboradores, ¿no? Y una consigna, una leyenda que post-2001 pudimos ver en muchísimos paredones, que hacía alusión precisamente a cuál fue el papel de los medios durante el 2001 y también antes, ¿no? Decía algo así como: nos mean y los medios dicen que llueve. Incluso fue la consigna del primer encuentro de medios alternativos que se desarrolló en Neuquén. Pero bueno, la pérdida de confianza en los medios masivos de comunicación respecto a lo que informaban venía de tiempo atrás, quizás se evidenció con más claridad post-2001. ¿Por qué se dice que a partir de diciembre de 2001 comienzan a hacer una nueva forma de hacer comunicación? Bueno, para charlar sobre esto está en línea telefónica Fabián Bergero, periodista y docente de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Hola, Sole, ¿cómo te va? Muy bien. Está aquí en la mesa Paola Arias y Hola, Roxana Rubilar. Hola, Fabián. ¿Cómo les va? Bueno, Fabián, ¿vos crees que esta nueva forma de comunicación surge después del 2001 o se venía gestando de un tiempo atrás? No, bueno, me parece que es bastante relativo, ¿no? Porque, creo que habría que entender o tratar de ver, digamos, cómo es la cuestión estructural de los medios de comunicación y cómo fue la cuestión coyuntural. Obviamente, del análisis de la cuestión estructural se puede explicar la coyuntura particular, digamos, de los medios en aquel 2001 y lo que pasó después. Trato de describirlo en pocas líneas y se me ocurría, para hacer un análisis estructural, es decir, ¿dónde están los medios de comunicación? O sea, ¿de qué lado están estos grandes medios de comunicación? Y yo, intentaba pensarlo en términos de del mismo Gramsci, ¿no? Imaginando este enorme bloque de poder y, bueno, en qué lugar están los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación son aquellos que, en Argentina estoy hablando, y esto ocurre en toda Latinoamérica y en el mundo, claro, uh-huh. Pero estoy hablando particularmente de la situación argentina, no están en el medio, o sea, los medios no están en el medio, o sea, no son los que intervienen entre los hechos, digamos, que ocurren en el poder y la sociedad, o al revés, no alimentan ese circuito, sino que claramente los medios son, digamos, el poder, ¿no? Es decir, son integrantes de ese bloque del poder del que hablaba Gramsci alguna vez. Creo que no hace falta decir quién es el diario de la Nación y qué intereses representa, ¿no? Uh-huh. Lo sabemos desde los inicios de la República. Hay que recordar que Mitre fue uno de los primeros presidentes de la Argentina, que representan el modelo agroexportador, el modelo de exportación de materias primas, ligado al campo, a la carne, ligado a la dependencia, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y después Clarín, yo creo que hay un libro que es realmente una maravilla, que es el de Graciela Mochovsky, que explica, digamos, los orígenes del diario Clarín y cómo, digamos, se convirtió desde un pequeño diario desarrollista en un gran diario con intereses en muchos sectores, en el campo, en la industria, pero es claramente un medio que a lo largo del tiempo fue ubicándose como un factor de poder. De modo que los medios, los grandes medios de comunicación, son el poder. Esto no, me parece que no cabe ninguna duda, lo hemos estado charlando en las columnas durante el año, son el poder en la Argentina, forman parte de ese bloque y como medios de comunicación tienen un rol fundamental, que es el de generar esta sensación de normalidad, mantener el statu quo, generar consensos, vigilar, digamos, que nada se salga de rumbo. Bancaron, digamos, desde las políticas de Martínez de Hoz en adelante, ¿no? Se bancaron todas las políticas, digamos, de bloque de poder desde entonces hasta ahora. Si uno lee, Fabián, los diarios del 2001, que, bueno, en el caso del diario Clarín, La Nación, están los archivos en internet, también en Página 12, en Crónica, se puede ver eso que vos decís, ¿no? De que no había una información precisa respecto, claro, a lo que estaba ocurriendo días previos, dos días antes, ¿no? Claro, claro, es como que no sorprendió. Bueno, por eso te decía que la cuestión estructural explica la cuestión coyuntural. Si nosotros ubicamos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, en ese esquema, es fácil entender cómo fue la cobertura. Así, de qué modo los medios, como parte de este bloque de poder, tendían a generar la cobertura del 2001. Yo tengo los diarios por una cuestión de maníaco que soy, maniático, no sé, sí. Obviamente tengo los diarios de esa época, y resulta realmente muy muy llamativo, es decir, qué era lo que informaban los diarios de comunicación y por qué lo hacían. Por ejemplo, una de las cuestiones es que, esto lo escribe, te lo leo textual, por ejemplo, de Eduardo Van der Kooi, una columna del viernes 21, sí. Dice, habrá que convenir que el primer responsable de este fracaso, que probablemente insuma décadas de remontar, ha sido de la Rúa y su gobierno. Es decir, había que centralizar la responsabilidad en una persona porque no podía, digamos, extenderse, derramarse la responsabilidad a todos los actores, digamos, que serían los que integraban este bloque de poder, el sector financiero, el sector agroexportador. Es decir, este bloque de poder que gobierna la Argentina no podía ser señalado como el culpable. La palabra bancos no aparece, miento, la palabra bancos aparece, y te voy a decir en qué contexto. Dice, porque el mismo Van der Kooi en esta columna dice, bueno, no se puede, bueno, por ahí hay otras responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el terreno sindical fue imposible encontrar una iniciativa que no estuviese ligado a prácticas anacrónicas, ¿no? No te olvides que el sindicalismo es justicialismo, y los sectores empresariales, bancarios y sociales. Entonces va a decir, bueno, acá le va a achacar la culpa a estos sectores. Dice, pocas veces fueron con sinceridad y convencimiento a la mesa de concertación convocada por el gobierno, quizá porque el gobierno nunca creyó seriamente en ella. O sea, la única responsabilidad de los bancos y de las empresas, ¿no?, es no haber ido nunca a esas reuniones de concertación que convocaba al gobierno con poco convencimiento. Uh-huh. Entonces, está claro que se oculta, digamos, invisibiliza a los responsables, y es Clarín entonces, en este momento, bueno, también La Nación, los que ponen todo en nombre de la crisis. Es decir, cuando la crisis empieza a ser responsable de todo lo que ocurría. Es decir, había que hacer anónimos a los responsables, digamos, de la crisis, para que no paguen, obviamente, la cuenta. Uh-huh. había que resolver, digamos, este lío, porque había, pongámoslo de este modo, digamos, sigo en términos grancianos, este bloque de poder había designado, digamos, un gerente, digamos, que habían sido De la Rúa, había sido Menem, había sido Alfonsín, digamos, gerentes para manejar los intereses de estos bloques de poder, estos sectores de poder, y de pronto, bueno, este había fracasado porque era un dormido, un corrupto, claramente De la Rúa tenía toda la responsabilidad. Hay que sacar a De la Rúa, pero hay que resolver la cuestión adentro del bloque de poder. Porque en el bloque de poder no es un bloque homogéneo, sino que hay muchas contradicciones, enfrentamientos. Es decir, ¿quién iba a ganar la batalla en este sector? O sea, ¿cuál de estos sectores iba a ser el dominante, ¿no? El sector financiero había tenido un duro golpe, había que ver qué pasaba con el sector agroexportador, el industrial. Y mientras se dirimía esa interna, lo peor que podía pasar era llamarse elecciones. Y no lo invento yo, esto lo dice Joaquín Morales Solá, un gran defensor de la democracia y de las instituciones, en el diario La Nación, el sábado 22 de diciembre, en la mismísima tapa, considera que sería un grave error hacer un llamado a elecciones en este momento, ¿no? Sería, lo dice, la peor opción hacer un llamado a elecciones a este momento. Sí. Claro, no se podía llamar a elecciones hasta que no se resolviera internamente qué es lo que pasaba. Y los diarios, digamos, a la luz de esta cuestión estructural, digamos, transpiraban esta idea de que había que resolver primero la cuestión adentro, nombrar un gerente que sea confiable para todo el bloque de poder y que haga digamos, que resuelva la cuestión del mejor modo posible, tratando de que el sector financiero no pierda, pero también disputándose internamente cuál era el que iba a dominar. Esto es lo que trasuntan los diarios de aquellos días de diciembre, enero, febrero, bueno, todo siguió, digamos, del 2001. Obviamente creo que sabemos que el gerente fue finalmente Eduardo Duhalde, ¿no? Claro, claro. Fue importantísimo también el papel de la televisión, fundamentalmente en esos dos días, el 19 y el 20 de diciembre, ¿no? Mucha gente, digamos, tomó como conciencia de lo que estaba pasando mirando lo que se contaba a través de los canales nacionales por televisión. Sí, eso era la sensación esta de ver para creer, ¿no? Es decir, si lo estoy viendo, bueno, de eso escribió mucho Ignacio Ramonet, que es un tipo muy muy interesante, que decía, bueno, se ha creado la sensación de que basta ver, digamos, cómo ocurren las cosas para que entendamos qué pasa, ¿no? Él escribió un artículo que se llamaba El periodismo está en vías de extinción, porque decía, bueno, finalmente, si yo lo puedo ver en vivo y en directo, ¿para qué me pone un periodista que me esté diciendo lo mismo que yo estoy viendo por televisión, ¿no? Sí, esto de que si no lo vemos no existe, digamos. ¿Eh? El tema de que si no está en la pantalla no existe y por lo tanto... Te estoy escuchando muy cortado. Ah, va. Que también Ramonet habla de esto de la cultura de la imagen y que si no está y no lo vemos es como si no existiera. Claro, exactamente. O sea, la inversa sería si no lo vemos, no existe. La cuestión es que hacía falta explicación y en los diarios faltaba esa explicación. Y faltaba decir, bueno, acá hay una gran responsabilidad que es la del sector financiero, de las deudas contraídas compulsivamente, un modelo que se profundiza, digamos, a partir de 1976 y que tiene consecuencias, digamos, nefastas. Uh-huh. Esto no se explicó. O sea, como hemos venido hablando también a lo largo del año, nunca los diarios cuentan, digamos, qué pasó para atrás. Si uno contara la historia, podría poner los hechos en su justo punto o por lo menos podría entender mejor los hechos y a partir de ahí sacar conclusiones interesantes. Por lo tanto, no había que contar la historia. Sí, no había que decir quiénes eran los responsables, no había que había que poner todo en nombre de la crisis. Digo que ahí empezó porque, digamos, llega el paroxismo cuando asesinan a Costequi Santillán con ese famoso título del diario Clarín que decía la crisis cobró dos nuevas muertes, ¿no? Sí. Un título así por el estilo. Digamos, la crisis era la gran causa y esto había pasado porque De la Rúa era un dormido, un inútil, yo que había notado algunos adjetivos de los que fui encontrando, bueno... que porque era aburrido. Porque era aburrido. Sí, bueno, aburrido. Incapaz, falto de pericia, falta de audacia, temeroso, dubitativo hasta el final. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Que ponían en los diarios de aquella época. Uh-huh. Estaba claro que había que invisibilizar a los verdaderos responsables porque, digamos, lo que no se quería era que el bloque de poder perdiera. Ahora bien, ¿qué pasó después de eso? Es decir, con los medios de comunicación, ¿hubo ahí un quiebre en nuestra relación con los medios de comunicación? Yo creo que en general no la hubo. Hubo una época muy muy interesante, muy floreciente, donde se vio la necesidad, o se vivió la necesidad de contar con nuevos medios de comunicación para tener otras historias. Y creo que el resultado fue, no sé si recuerdan ustedes, bueno, acá nosotros no lo vivimos muy de cerca, no, bueno, ni lo vivimos, pero fue toda una serie de diarios barriales que se financiaban incluso con aportes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ponía un porcentaje determinado de su presupuesto para la financiación de esos pequeños diarios barriales. Hubo muchos, hubo cosas muy interesantes. Obviamente reflejaban la opinión de esas asambleas barriales, que eran muy divertidas. Recuerdo algunas que votaban el fin del capitalismo, que se votaba, ¿no? Se votaba, bueno, quién estaba de acuerdo con el fin del capitalismo, y se votaba el fin del capitalismo. Realmente era muy interesante, y esos diarios reflejaban esos puntos de vista. Y ante el éxito de esos pequeños diarios, yo recuerdo que Clarín, yo en esos años laburaba para el diario de Clarín, sacó lo que llamaban las ediciones zonales, no sé si recuerdan. Eran no. Diarios zonales que reflejaban la situación de cada uno de los sectores de la ciudad. Fueron desapareciendo los diarios barriales, y cuando desaparecieron, Clarín dejó de sacar los zonales. Entonces, desde ese punto de vista me parece medio frustrante la experiencia, pero sí creo que ahí está como el germen, ¿no? El germen de lo que de un debate que se profundizó ocasionalmente por un interés político particular, digamos, a partir del conflicto del campo y la sanción de la ley de medios, y que sigue vigente. Uh-huh. Yo creo que cada vez más tenemos conciencia de la importancia de multiplicar las voces, ¿no? De permitir que muchas voces se expresen. Creo que hubo muchos medios de comunicación que surgieron en aquella época, radios... Sí, radio, ¿no? Fue como que se potenció el trabajo que venían realizando las radios comunitarias. Exacto. O las radios pertenecientes, en este caso, a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por ejemplo, Farco fue un faro, sí. Digamos, en ese sentido. Me parece que hubo mucho trabajo, pero siempre faltaba el debate a escala nacional, ¿no? Que fue lo que se logró a partir de la ley de medios. Y también, Fabián, justamente estábamos hablando antes de tu llamada con Rosana Rubilar de eso, la aparición de gran cantidad de jóvenes que con una handicap en la mano comenzaron a registrar audiovisualmente la época, ¿no? Claro, sí. Y bueno, también es un tipo de, claro, de bueno, comunicación, de contrainformación. Sí, claro, y de registro de la de época. Registro, ¿no? De la época, hoy justo estaba leyendo un artículo de Página 12 que dice, bueno, en 2001 no había redes sociales, no estaban... Claro, Fue una cobertura sin redes sociales. ¿Qué distinto podría haber sido con redes sociales, ¿no? Porque también estuvo muy centrado, digamos, esto en el Gran Buenos Aires, en Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Pero qué hubiera pasado, digamos, había mucho desconcierto. Yo recuerdo haber estado cubriendo esto, realmente había mucho desconcierto, digamos, no se sabía bien qué pasaba, no se entendía demasiado, quienes desconfiamos de los grandes medios, mirábamos a con la televisión, sin tener demasiado claro. Bueno, por ahí con las redes sociales hubiera sido otra cosa, pero sí se parieron muchas manifestaciones. Yo no creo que el saldo sea negativo, digo que ahí estaba el germen de muchas cosas que pasaron. Uh-huh. En algunos medios hubo, digamos, se vio mejor, con más claridad, en otros con menos. Bueno, el tema de los diarios, la autogestión apareció también. Uh-huh. Dentro de los trabajadores, el trabajador de la comunicación precarizado, hubo muchísimos que quedaron sin trabajo, ¿no? Quedaron sin trabajo, sí, en muchos ámbitos, digamos, del mundo laboral. Solo específicamente de los medios de comunicación, por ahí no hubo tantas bueno, en diario, estas experiencias de los diarios barriales que fueron muy buenos, yo leí algunos de esos que me traían de Buenos Aires, realmente eran muy interesantes. Uh-huh. Pero bueno, fueron liquidados, ¿no? Fueron liquidados. Después, cuando asumió Macri, directamente cortó esa parte del presupuesto destinado para financiar los diarios, ¿no? Fabián, sí. Digamos, si bien el 2001 no marca el distanciamiento de la sociedad, de los medios masivos o de los grandes monopolios mediáticos, sí podemos ver que empezó esto que vos decías, como la semilla, o empezó un proceso, y hoy podemos verlo, digamos, la sociedad hoy no es la misma, no, tal vez, según mi mirada, la misma de aquel momento, y hoy existe por allí un cuestionamiento hacia los grandes monopolios, y como que eso fue un proceso que se fue creando de a poco, y hoy, digamos, existe, por ejemplo, la red de medios alternativos, tiene cantidad de medios que están trabajando a nivel local en todos los lugares del país, y cada vez que se hace el encuentro de medios alternativos se puede ver cómo se fue gestando, ¿no? Esto de lo alternativo y esto de otra mirada sobre la realidad. Digo, hoy tal vez hay mucha gente que no mira o que lo mira, pero desconfía, ¿no? Y se va a otro medio. Sí, sí, hay una mirada crítica, sí, coincido totalmente. Sí, hubo, digamos, tienen que pasar estas cosas. Bueno, cuanto más información tenemos, más mejores decisiones podemos tomar, ¿no? Yo pensaba el otro día, pucha, ¿qué pasó finalmente? Porque ¿cómo se habrá invisibilizado la responsabilidad de los bancos, del sector financiero en la Argentina? Que hoy toda la gente tiene la plata en los bancos como si nada, digamos, sí, ¿no? La que tiene plata, ¿va? Sí. Digo, la gente sigue confiando en los bancos como si no hubiera pasado nada. Por suerte no confía en los medios de comunicación como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Como primer análisis me parece que es interesante. Sí. Hoy vemos más responsables, digamos, al sector financiero y a los bancos de la crisis europea que de la que pasó en Argentina, cuando claramente era uno de los que decidía, bueno, cómo iba, qué hacer con este país, ¿no? Estaban decidiendo, el sector financiero decidía qué hacer con Argentina. A pesar de eso, nosotros seguimos confiando en los bancos. Los medios nos contaban una historia. Hoy, por suerte, no confiamos en los medios. Yo creo que hay esto que insisto mucho con la idea de Humberto Eco de practicar la guerrilla semiótica, no semiológica, digamos, de mirar, escuchar y criticar. Creo que está pasando mucho y cada vez más, y creo que es resultado de que tenemos mucha información, de que podemos ver las cosas de otra manera, de que podemos comparar, tenemos donde comparar información. Hoy podemos ver, digamos, lo que pasó ayer con Cablevisión, lo podemos seguir a través de Clarín y la Nación, pero también podemos leer otros diarios y escuchar otras radios, y muchas radios, y escuchar a mucha gente, muchos periodistas, y tener mucha información de lo que pasa. Bueno, y ahí vos dirás, bueno, está bien, está mal, qué sé yo, me parece bien, a mí yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El tema es que hay información, circula información relevante, hay opiniones que son importantes y tenemos acceso a todo eso, algo que en el 2001 no era así. Sí, y vos recién citabas una nota de Mariano Bleckman que salió ayer en página 12 sobre, bueno, la revuelta en la que no estuvo presente Internet, no existía el Twitter ni las redes sociales. Claro. Y hablaba Bleckman de que fue la última gran cobertura en la era de las pre-redes sociales aquí en la Argentina, sí, ¿no? Sí, sí, obviamente no se puede soslayar, digamos, el papel de las redes sociales, por eso que hubiera sido, digamos, otra historia. Sí. Hoy no podrían digamos engañarnos de ese modo. Creo que hubiera se hubiera filtrado a través de las redes un montón de información, un montón de contactos que bueno no había en aquella época. Sí. Tal vez por eso, digamos, se demoró un poco más, pero bueno, me parece muy saludable lo que está pasando, ¿no? Sí. Y para ir terminando, Fabián, me quedo también con la nota de Bleckman, el final de la nota de Bleckman, porque me hizo acordar al libro que comentábamos la semana pasada del colectivo La Vaca, El fin del periodismo y otras buenas noticias. Porque cierra la nota un testimonio de Miriam Lewy, ¿no? Y ella dice que, bueno, en general sí hubo grandes cambios en estos 10 años dentro de los medios de comunicación, bueno, la nueva fractura que produce Internet y el uso de las redes sociales, dice, pero nosotros los periodistas seguimos siendo los mismos, ¿no? Y lo mismo postula también este libro, dice, todo cambió menos los periodistas. Sí. Es que, o sea, una creo que también lo charlamos el otro día, una generalización muy grande, ¿no? Claro, pero sí, en general, como que gran parte del periodismo se quedó en una época, medio que se quedó en el pasado, digamos. Hoy hace falta, digamos, necesaria otra forma de hacer periodismo, otra mirada, y fundamentalmente mucha más humildad, digamos, a la hora de hacer periodismo, ¿no? Como que no... digamos, antes era de las instituciones más creíbles, hoy por suerte no, y hay que ubicarse, digamos, en esta época, ¿no? En este contexto, en donde no te voy a decir, digamos, que el periodismo ciudadano, digamos, nos va a arrebatar a los periodistas su capacidad de contar los hechos. Todavía los periodistas tenemos herramientas como para analizar, como para contar, para narrar, para seleccionar, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Se nos escapa la tortuga, si no. Claro. Te agradecemos, Fabián, esta comunicación con la radio en este especial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fabián Bergero es Docente de la Universidad Nacional del Comahue, docente de la Cátedra de Periodismo Digital de aquí de la Carrera de Comunicación Social y periodista. Bueno, también forma parte de este colectivo que es el Diario 8300, que sale por internet, precisamente también una cooperativa que se conformó post-2001 y que, bueno, gentilmente nos llamaba hoy a la radio para participar de este especial, dando su enfoque respecto a los medios post-2001. Decía Fabián, no sé si hubo un tal, tanto a hablar como un cambio del paradigma post-2001. Bueno, hay autores que sí, que hablan de este cambio. Sí, yo creo que tiene que ver con los cambios culturales también por allí, ¿no? La cultura del uso de internet, si bien en aquel momento, en el 2001, existía internet, o sea, no es que empezó a existir después, pero a nivel cultural no había el uso masivo de la internet como medio informativo o como medio de comunicación masivo. Digamos, se empezó a ver a partir del 2001, creo yo, a nivel cultural. Por eso hablaba de un proceso que hoy está en auge con el tema de las redes sociales y demás, pero fue como un proceso que se empezó a iniciar allí, el tema de usar internet ya no solo para mandar un mail, sino que también como algo a nivel cultural, incorporándose a cada una de las personas, el tema de internet como una fuente de información alternativa a la tele, digamos, que en ese momento era como la presencia concreta de la información. Yo lo veo, lo miro y está ahí en la tele, entonces existe. Como que empezó a tener más importancia internet en aquel momento, y el auge de los medios alternativos a través de internet creo que también fue a partir de eso, y hoy a nivel cultural existe como algo más común de meterse en internet antes de hacer un zapping por la tele, a una mirada por internet a distintos medios de comunicación. Estamos a minutitos de las 10 de la mañana, hora del boletín de la radio. Nosotros vamos a seguir unos minutos más charlando sobre cine, sobre los nuevos movimientos de documentalistas surgidos al calor del 2001, en este especial Que se vayan todos, pero vos quedate. Seguimos con Roxana Rubilar aquí en el estudio. También nos vas a estar contando, Roxana, acerca de tu experiencia con el cine piquetero. Hasta las 10 de la mañana seguro vamos a estar con ustedes. Veamos lo que pasó en el día de hoy. Saqueos en Buenos Aires. Tensión en el conurbano. Estamos en Plaza de Mayo. Cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Hay gente de todas las clases sociales. Desocupados, obreros, empresarios. La gente llega con sus hijos. Claypole, reiteramos, vecinos denuncian saqueos de viviendas. Ampliaremos. Militantes del movimiento social que responden a Raúl Castells protagonizaron graves incidentes con la policía en Juan José Castelli, provincia de Chaco. Fue cuando intentaron entrar a un depósito oficial del Ministerio de Desarrollo Social para sacar la mercadería que ahí se almacenaba. Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, al borde de la General Paz, a solo 15 kilómetros del Congreso Nacional, fue el escenario de un raid delictivo del que participaron centenares de pobladores. Muchos buscaron comida en los cuatro supermercados atacados, pero bajo el común denominador de la violencia, todo fue objeto del saqueo: bebidas alcohólicas, electrodomésticos y hasta arbolitos de Navidad.